Esqueje, para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. De la mañana, haciendo audibles las buenas cosechas que más de uno podrá llevar adelante en este fin de abril y comienzos de mayo. Hay algunas plantas que empiezan a florecer y pueden decorar ambientes, aromatizar otros. Así que en este estudio aromatizado por flores silvestres la tenemos a Luciana Martín, que va a realizar su columna de feminismos y literatura. Recordarles que nos pueden seguir escribiendo al 1557-6173. Estamos transmitiendo en vivo desde el Espacio La Ronca por la FM 88.5. Ahora tenemos licencia, ahora estamos legales y estamos muy contentes. Esta alegría se extendió durante toda la semana. Y además, no, me olvidé lo que iba a decir, la verdad. Cosas que pasan. Sí. Recuerdo que el viernes pasado, siempre estamos hablando de las brujas, ¿no? Sí, totalmente. Y quedó algo ahí de las brujas, así que no sé qué nos habrás preparado para hoy, pero bienvenida al estudio, Lu. Bueno, buen día. El viernes pasado, ¿se acuerdan? Estamos hablando de la canción de María Elena Walsh, la canción de la vacuna. Y estuvimos, el viernes pasado nos concentramos en los daños que hace el brujito de Gulubú, que como dijimos era dañar a la vaca, dañar a los niños y traer el sarampión. Y dijimos que justamente estos eran tres de los cargos que caían sobre las acusadas de brujería durante la caza de brujas. Malograr cosechas o el ganado, dañar o matar niños y esparcir epidemias y enfermedades. Hoy nos vamos a concentrar más en esto de Matías Blaustein, era que hablaba de esta grieta. Hoy vamos a hablar de justamente de esto, porque como ya habíamos dicho el viernes pasado, el brujito detenta el poder de la magia, por lo tanto representa el mal, y este mal es desactivado por el doctor, que trae la ciencia con la vacuna y la tecnología con el cuatrimotor, y que por lo tanto está del lado del bien. Y justamente en estos términos fue presentado el ginecidio que se llevó adelante durante la caza de brujas. A las brujas había que aniquilarlas porque eran el mal, porque sus poderes venían del diablo y los usaban para causar daño. Pero además, porque eso que ellas decían saberes, en realidad eran mentiras y supersticiones. Por eso, los abanderados del bien no solo estaban apoyados por Dios, sino que además traían el saber correcto, que era el saber de la ciencia, que, como sabemos, es la única verdad posible. Pero, en realidad, lo que llamamos magia formaba parte de la vida cotidiana de todas las clases sociales durante la Edad Media y durante principios del Renacimiento. Y las sanadoras populares eran quienes concentraban, en su mayoría, este conjunto de saberes, que básicamente tenían dos usos. Por un lado, lo que llamamos hechizos, que eran sobre todo hechizos para, por ejemplo, para la mejoría económica, para estar bien de salud, y sobre todo filtros eróticos. Ajá. Alicia Poderti, una historiadora argentina que tiene un libro que se llama Brujas Andinas, nos cuenta que estos filtros eran, por ejemplo, para que un hombre vuelva, o para que tuviera ojos solo para una mujer, o para que la tratara bien, o para mejorar su desempeño sexual, y que entonces los podemos leer, estos filtros eróticos, como acciones que estaban llevando adelante las mujeres en una realidad de desigualdad, ¿no? Y para, digamos, equilibrar esto que hoy llamaríamos violencia de género y para conseguir una mejor posición en las relaciones entre hombres y mujeres. Pero fundamentalmente todos estos conocimientos mágicos eran para curar. Y las mujeres que usaban estos conocimientos lo hacían muy a conciencia porque este era su oficio, de eso vivían. Siempre recorrían los pueblos de a dos, una mujer vieja que era la experta y una joven que era la aprendiz. En general eran madre e hija. Por lo tanto, estos eran saberes que se transmitían de generación en generación, que eran profundamente empíricos porque se mejoraban con cada vez que se ponían en práctica. Y además, muy intuitivos, porque estas eran mujeres que confiaban en su saber y en sí mismas. Y estos métodos hoy los llamaríamos amorosos o holísticos también, porque no proponían una intervención directa sobre el cuerpo humano, sino una intervención de respeto. Aunque, aún así, podían hacer varias cirugías y eran excelentes para quebraduras de huesos y esguinces. Pero básicamente proporcionaban alguna planta, alguna hierba en forma de té o en forma de ungüento. Y también algún hechizo que, como mínimo, dicen Bárbara Ehrenreich y Drake English, las autoras de Brujas, Parteras y Enfermeras, como mínimo estos hechizos causaban el mismo efecto que rezar, que era lo que proponía la iglesia para las clases populares, ¿no? Estos métodos eran bastante efectivos, pero digamos, también como mínimo no causaban más daño. Que es mucho más de lo que podemos decir de muchas intervenciones médicas. Tal cual. Paracelso, considerado uno de los padres de la ciencia moderna, antes de morir a mediados del siglo XVI, él sufrió una persecución, sus libros fueron quemados y él dijo que todo lo que sabía lo había aprendido de las brujas. Y esto es muy importante porque Paracelso fue una de las poquísimas figuras públicas que corrió los riesgos de defender a las brujas. Por lo tanto, durante la Casa de Brujas lo que hubo fue una privatización de la medicina. Y sobre todo porque eran las únicas que atendían a las clases populares, que con su desaparición entonces quedaron a merced de los métodos de la iglesia. Es decir, rezá y aceptá el destino que Dios te dio, porque en el más allá todo se va a compensar. Por eso, Bárbara Ehrenreich y Drake English dicen que la Casa de Brujas en realidad empezó en el siglo XIV, porque es el momento en que los estados empiezan a dictar leyes en contra de quienes ejercían la medicina sin título en las ciudades, que es donde estaban los clientes más acaudalados, además. Entonces, una vez más, lo que vemos es cómo el profesionalismo en realidad sirve para cerrar filas y para no dejar ingresar a otros, o sea, para que el poder quede siempre en manos de los mismos, en contraposición al profesionalismo, que esto sí es adquirir conocimientos para hacer una actividad con la calidad que requiere. Los títulos los otorgaban las universidades que funcionaban dentro de la iglesia a partir del siglo XIII y que prohibían la entrada de las mujeres. Por lo tanto, era obvio que las mujeres no iban a tener estos títulos que requerían estas leyes. Por lo tanto, lo que hubo fue primero una exclusión de las sanadoras urbanas para quedarse con sus clientes y además cobrarles tarifas mucho más caras. Y recién cuando completaron este proceso, ahí arrancaron con la Casa de Brujas propiamente dicha, criminalizando, persiguiendo y asesinando a las sanadoras populares. ¿Y en qué consistían estos saberes científicos y verdaderos que traían los médicos universitarios? Bueno, su formación en principio duraba entre meses y hasta 2 años. ¿Hasta 2 años? Claro. Hoy tenemos que estudiar como casi 15. ¡Claro! Nunca veían un paciente real mientras estudiaban. Ah, me muero. Leían a Platón y a otros filósofos griegos. Como dice Mona Jolet en Brujas, el capitalismo siempre ofrece como un producto lo que antes destruyó. Entonces se leía a todos los filósofos griegos y no podían atender a un paciente sin un cura al lado que garantizara que los cuidados del cuerpo no iban en detrimento de los cuidados del alma. Porque la iglesia siempre fue profundamente antiempírica. Cuando se abrió a las ciencias porque ya no le quedó otra y entonces lo que quiso hacer fue controlar la actividad científica poniendo las universidades dentro de las iglesias, en su ámbito. Claro. Estos médicos varones universitarios controlados por la iglesia diagnosticaban con la teoría de los 4 humores de Hipócrates, un médico de la Grecia antigua. ¿Cuál es la teoría de los cuatro humores? Maravillosa. Bueno, Hipócrates decía que en el cuerpo humano hay cuatro líquidos y que del equilibrio de estos cuatro líquidos depende la salud, aunque siempre predomina un líquido que es como el que marca el carácter de una persona. Entonces, si una persona tiene predominio de la sangre, tiene un carácter sanguíneo, es decir, que es así como enérgica. Si una persona tiene predominio de la bilis amarilla, tiene un temperamento colérico. Si tiene un predominio de la bilis negra, tiene un temperamento melancólico. ¿Cuál es la bilis negra? Ay, no sé. No sé. Bueno, pero, por ejemplo, en el Quijote se dice que él lo que tenía era bilis negra. Ah. Sí, sí, sí. No, esto era la verdad. Bueno, y quien tenía predominio de agua tenía un temperamento flemático que era el más tranqui. Hasta acá todo bien, digamos. El problema de esto era los tratamientos que proponían los médicos a partir de esta teoría. Porque la enfermedad entonces venía por el exceso de alguno de estos líquidos. Entonces, si vos, por ejemplo, tenías exceso de aire, es decir, exceso de sangre, el tratamiento era la sangría o sanguijuelas. Lo que en general terminaba matando al paciente. Claro. O si tenías exceso de calor, es decir, exceso de bilis amarilla, el tratamiento era una purga que también muchas veces resultaba mortal. Es decir que entonces en este momento se inaugura esto que Bárbara Ehrenreich y Drake English llaman curas heroicas. Es decir, esto de intervención directa sobre el cuerpo humano. Lo abrimos, le ponemos, le sacamos cosas, ¿no? Y que transforman al paciente en un ser pasivo, que no puede hacer nada por su propia salud, que está a merced del saber superior de un médico, y donde además el cuerpo humano, en vez de ser la expresión más perfecta y acabada de millones de años de evolución de la naturaleza, con la capacidad de autorregularse y de curarse, pasa a ser una cosa, una máquina boba que depende del conocimiento superior externo de un médico. Uh-huh. Recordemos, como ya hablamos en otra columna, que este es el momento en que está apareciendo el paradigma mecanicista con el racionalismo filosófico, sobre todo con Descartes, que considera al cuerpo humano y a la naturaleza una máquina sin propósito específico, que se mueve por inercia y que el propósito se lo da el ser humano aprovechándose de ella para su propio beneficio. Pero además, nos cuenta Silvia Federici, este es el momento en que surge la anatomía. Y la anatomía creía que para poder optimizar la máquina humana había que desarmarla y conocer sus partes. Uh-huh. Entonces las clases de anatomía se daban en un teatro, se cobraba una entrada para participar de este espectáculo morboso que se llamaba teatro anatómico y se usaban cadáveres de reos. Porque, en realidad, en este momento el cuerpo humano se consideraba algo sagrado y tocarlo y abrirlo y todo esto era la peor profanación. Por eso, dice Silvia Federici, que la historia de la medicina y la historia de la lucha de clases se cruzan en las orcas. De hecho, muchos médicos participaban de las cámaras de tortura, allí obtenían más conocimientos y además los aportaban para ver hasta dónde se podía torturar a una persona sin causarle la muerte, tal como pasó en la Argentina en el último golpe cívico, militar, eclesiástico, judicial, con médicos como, por ejemplo, Jorge Antonio Vergés, que está condenado a perpetua por su actuación en el Pozo de Banfield. Uno de estos métodos usados en el momento de la caza de brujas se llamaba la sierra. Consistía en poner a una persona cabeza para abajo y empezar a cortar su cuerpo con una sierra desde los genitales. Esto no lo cuento por una cosa morbosa, sino porque esta posición del cuerpo tenía un propósito específico. No solamente era para mayor comodidad del verdugo, sino porque el cerebro se oxigenaba más y esto entonces hacía que la persona viviera más tiempo, hasta que el corte llegaba por lo menos al ombligo. Es decir, esta ciencia y esta tecnología puesta al servicio de la muerte, uh-huh, como sigue pasando con las armas de guerra, con los agroquímicos, ¿no es cierto? De hecho, hay muchos instrumentos que usa la medicina hoy en día que surgen en estas torturas. Todas hemos pasado alguna vez por una colposcopía y hemos experimentado el espéculo, uh-huh, ¿no? Que es algo espantoso, ¿no? Bueno, surge a partir de una herramienta de tortura conocida como la pera. Esto es lo que lleva a Mona Jolet, en Brujas, a decir que la medicina patriarcal, entonces, se erige en la casa de brujas en contra de las mujeres y en contra de la naturaleza. De hecho, Francis Bacon, otro de los padres de la ciencia moderna que tenía asistencia perfecta a las cámaras de tortura, consideraba que la naturaleza era una mujer a la que había que violar para arrancarle sus secretos. ¡Ay, por favor! Cosa que, de hecho, pasaba con la mayoría de las acusadas. Uh-huh. Es decir, los verdugos no solo las violaban para buscar la marca del diablo y para ver si eran vírgenes, porque no ser virgen ya era un indicio de culpabilidad, sino que además los carceleros tenían libre acceso a sus cuerpos en los calabozos. Y acá vamos a hacer un paréntesis. No estamos cuestionando a los médicos y médicas y al personal de salud que hoy en día están haciendo un trabajo increíble con la pandemia, que les agradecemos muchísimo sus servicios y nos parece de terror que tengan que hacer paros para reclamar sus derechos. Lo que estamos poniendo sobre la mesa son los pilares misóginos y patriarcales de la ciencia médica, que mientras decía que las brujas eran atrasadas y que mentían y que traían la superstición, la ciencia médica sigue usando muchos de sus conocimientos hoy en día. Por ejemplo, las brujas usaban el cornezuelo, que era un hongo, es un hongo que crece en el centeno. Bueno, lo usaban como tranquilizante, como antiinflamatorio, porque activa la circulación, también para inducir partos, porque promueve las contracciones uterinas. Hoy en día hay un montón de drogas farmacológicas hechas a base de cornezuelo, y los alcaloides del cornezuelo son la base de una droga alucinógena que conocemos como LSD. Mira, todo eso viene... se descubrió Hoffman, era claro. El compuesto del cornezuelo. Exactamente, y lo venían usando las brujas hacía mucho más antes que Hoffman. Totalmente, por eso, o sea, este atraso entonces no era tal. Durante los juicios, los médicos eran parte del jurado junto a jueces, abogados y curas. En una asimetría de poder colosal que ya se veía desde la disposición del espacio, porque ellos se sentaban arriba de un atrio, es decir que literalmente las miraban de arriba a las condenadas por brujería, en general campesinas, analfabetas y pobres. Los médicos entonces durante los juicios lo que tenían que hacer era dar argumentos para juzgar a las brujas, pero además esto funcionaba como un método de autovalidación, porque si el tratamiento que ellos proponían no funcionaba porque el paciente no curaba o el paciente se moría, se debía al hechizo de una bruja. Es decir, ellos nunca se equivocaban. Claro. No falló el método, sino claro. Que fue obra de otra vez el azar, la... El diablo a través de las brujas, y claro, contra el diablo, ¿quién puede? Bueno, por eso a los pacientes los sometían a muchas pruebas. Por ejemplo, se rompía un huevo sobre un recipiente donde había pis del paciente. Si el huevo flotaba, la enfermedad era por causas naturales. Y si el huevo se hundía, la enfermedad era producto de un hechizo. Y entonces ya se atajaban, porque acá ya está el diablo de por medio, entonces ya no depende solo de la pericia del médico, ¿no? También depende de la voluntad de Dios. El Malos Maleficarum dedica páginas enteras a esto. Por eso fue tan necesario construir esta épica de la ciencia luchando por el bien y tratando de erradicar al mal que traían las brujas, que era del diablo, tal como aparece en la canción de La Vacuna de María Elena Walsh, que cuenta que todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna Luna Luna Lu. Y cuando terminó su tarea, se marchó el doctor manejando el cuatrimotor, es decir, llevando la ciencia y la tecnología a donde fueran necesarias, no sin antes haberse encargado él mismo del brujito de Gulubú, el uno y único que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Es decir, que actuó desbordado por sus emociones y de una forma muy poco racional. Y esto es otro indicio de su culpabilidad, ¿no? Porque... recordemos que en este momento el racionalismo filosófico también lo que está planteando es que la razón es la máxima virtud del ser humano y las emociones es algo que el ser humano tiene que desterrar de su funcionamiento. Por eso un exabrupto emocional, sobre todo en público, era considerado una humillación y todavía lo sigue siendo en gran medida considerado, ¿no? Porque el paradigma mecanicista sigue muy vigente en nuestra sociedad. Aunque después también se cubren crímenes atroces... por decir, tuvo un mal día. Ah, totalmente. Estaba mal psicológicamente, como, ¿no? Sí, sí, también sí. Se usa para justificar otras. Hasta el 2009 los femicidios eran crímenes pasionales. Totalmente, sí. Cierto. Sí, sí, sí. Es decir, el desborde emocional está mal sobre todo si sos mujer. Sí. ¿No? O si sos bruja. Está muy subestimado el concepto. Totalmente. Sí, sí, sí. Ha hecho sí. cosas horribles. Totalmente. Pero además, en esto del brujito pateando y todo esto, hay como un regodeo en la humillación del brujito, ¿no? Mm. Así como había un regodeo en las ejecuciones públicas a las brujas, que funcionaban como un aleccionamiento a la sociedad y que su familia estaba obligada a mirar y a solventar económicamente. Porque no es que el Estado pagaba las ejecuciones. Yo también pensaba en cuán instalada está esta idea, ¿no?, de que con el castigo tiene que venir la humillación. Esta semana se estuvo hablando acá en el programa de los malos tratos que reciben presos y presas en las cárceles argentinas, pero no solo en la Argentina, esto es algo a nivel internacional. Es decir, el castigo es la privación de la libertad, ¿no? Nada más ni nada menos. Sin embargo, está completamente naturalizado que además hay que tratarles mal, ¿no es cierto? Y esta también es una idea que aparece en muchas películas y que sigue apareciendo y que sobre todo es motivo de risa la humillación del malo. Muy a mi pesar tengo que decir que las cuatro Shrek terminan así, ¿no? Me encantan, pero terminan así, burlándose del malo. Sin embargo, estas brujas que fueron asesinadas, humilladas y ridiculizadas públicamente, nos dicen Bárbara Ehrenreich y Drake English, en realidad proponían una cura concreta para el presente frente al salvacionismo del más allá que proponían la iglesia y muchos médicos, que además mataban más de lo que curaban. Y esto se hizo en nombre del progreso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cada vez que nos venden el progreso, que va en realidad en contra de nuestros cuerpos, de nuestros recursos, de nuestro planeta, tal como está pasando hoy en día en Andalgalá. Tremendo, me quedé sin palabras. ¿Podemos ir a escuchar una canción? Ay, les traje. Sí. I put a spell on you. Te puse un hechizo. Porque en la letra hay mucho de esto de lo que hablábamos, de los filtros eróticos. Uh-huh. Ella le dice, te puse un hechizo para que dejes de despreciarme. Así que bueno. Como eso de poner, por ejemplo, pelo debajo de la almohada cuando querés hacer un amarre o esas cosas. Ay, nunca lo probé, la verdad. ¿Es un filtro erótico, por ejemplo? Claro. ¿O viste eso de poner en el freezer? Ah, yo he congelado unidades enteras para que no me las tomen en la facultad. No, no, no. ¿Te funcionó? Sí. La del freezer es muy posta, sí, sí. Nunca lo probé. Yo tenía, cuando rendí la tesis en el 2019, justo en ese mes de diciembre, tenía un casamiento en La Pampa. Y justo las fechas de defensa eran entre el 2 de diciembre y el 20 y pico. Y yo congelé toda esa segunda semana y rendimos el 3. Así que funciona. O sea, bueno, ya saben. Ya saben. Sí, sí. Quieren que no les sucedan cosas, congelen. Escriben y congelan. O en el caso, alguien te está molestando. Personas también. Tal, nombrecito, al freezer. Al freezer. Congelade. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it